recibimos al presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, todas, todos, muchas gracias. Ustedes representan el decoro de muchos otros mexicanos dispuestos a luchar por causas justas. Ustedes forman parte de millones de mujeres y hombres libres que ya no se dejan manipular por los medios de comunicación. Nos volvemos a reunir aquí frente a Televisa porque estamos decididos a transformar la vida pública de México y sabemos que sin pluralidad en los medios de comunicación y sin libertad de expresión será difícil lograr una auténtica democracia y una sociedad mejor. Los medios de comunicación, con honrosas excepciones, no cumplen su función social ni ayudan a construir la democracia. En sentido estricto, se han convertido en meros instrumentos de dominación al servicio de los potentados de México. Como ya hemos explicado en otras ocasiones y lo vamos a seguir repitiendo, 30 varones del dinero y de la política son los que realmente mandan y deciden en nuestro país. Esto lo tenemos que tener muy claro para no confundirnos. Bien se dice que un problema bien planteado es un problema medio resuelto. El grupo de los 30 posee las franquicias del PRI y del PAN, mantienen a uno de sus empleados en la presidencia de la República. Y este grupo es dueño de los medios de comunicación más influyentes del país. Sí está claro, 30, dos partidos, un pelele y la tele. De esta forma, este puñado de personas se ha venido imponiendo por encima del interés del pueblo y de la nación. Han degradado la vida pública y son los principales responsables de la debacle económica, del empobrecimiento del pueblo y de la violencia que se padece en todo el país. Y a pesar de todo el daño que han causado, no están dispuestos a rectificar, a modificar su actitud. Por el contrario, quieren seguir imponiendo su modelo autoritario y su política de pillaje, aunque acaben de hundir a México y de ahogar al pueblo en la pobreza. En Estados Unidos, ante la decisión del pueblo de apoyar el cambio que ofreció Barack Obama, el grupo de derecha responsable del desastre político y del derrumbe financiero en ese país tuvo cuando menos el valor de aceptar públicamente sus errores. Bush, no sin una buena dosis de hipocresía, se atrevió a decir que había sido engañado sobre la existencia de armas de destrucción masiva en Irak. Y Greenspan, el gurú de los neoliberales, reconoció que se había equivocado. Actualmente, los dos están siendo severamente juzgados por la opinión pública de Estados Unidos. Sin embargo, en nuestro país, el grupo de los 30 responsables de la tragedia nacional que padecemos goza de total impunidad. No pierden ni siquiera su respetabilidad y se siguen creyendo los amos y señores de México. Esta es la realidad en nuestro país. En México se ha ido conformando una especie de dictadura encubierta, un poder real que actúa por encima de las instituciones y que ha nulificado la vida democrática nacional. Existe una república aparente, simulada, falsa. Hay poderes constitucionales, pero en los hechos, un grupo ha confiscado todos los poderes. El predominio de este grupo se sustenta fundamentalmente en el control que ejercen sobre los medios de comunicación. En eso estriba su fuerza y la soberbia cuando creen que pueden imponerse eternamente. Hasta ahora les ha funcionado su estrategia de manipular y de administrar la ignorancia en el país. Todavía en amplios sectores hace efecto el repetir mentiras y sobre todo el distorsionar y esconder la información. Solo así se explica que nuestro pueblo no haya terminado de despertar, a pesar de que está siendo castigado duramente por la pobreza, el desempleo, la carestía, la inseguridad y la violencia. Una prueba del eficaz dominio de los medios de comunicación es el hecho de que ya hubo una devaluación de cerca del 40%, una devaluación del peso, y parece como si nada hubiese ocurrido. Hemos perdido todos los mexicanos una buena parte de nuestro patrimonio y de ello casi no se habla. El asunto de la devaluación no se discute entre familiares y amigos, ni en las plazas públicas, ni siquiera en los centros de educación superior. Y todo el asunto, repito, de la devaluación no se discute entre familiares y amigos, ni en las plazas públicas, ni siquiera en los centros de educación superior. Y todo porque deliberadamente este tema no se aborda, como muchos otros, en los medios de comunicación. Tal parece que si un problema no sale en la televisión, es como si no existiera. En otras palabras, con el engaño y la falta de información, se ha impedido que tengamos una opinión pública fuerte, una voluntad colectiva decidida a exigir el cumplimiento de los derechos sociales y ciudadanos, un verdadero contrapeso para limitar los abusos del poder. Esto es lo que justifica el que luchemos por la democratización de los medios de comunicación. Y aunque sabemos muy bien que la mejor forma de contrarrestar la poderosa influencia de los medios y de la televisión en particular, la mejor forma de hacerlo estriba en intensificar nuestro trabajo de organización, de orientación y de concientización del pueblo. Aunque sabemos que ese es el mejor método, mejor recurso, el trabajar todos los días convenciendo a la gente, creando conciencia, no debemos callarnos y exigir que se cumpla el derecho a la información. No es un asunto menor venir aquí a Televisa a demandar pluralidad y apertura. Con nuestra presencia estamos dejando de manifiesto que en esta fábrica de mentiras hay más poder. Que se oiga bien, aquí hay más poder que en Los Pinos, que en la Suprema Corte o que en el Congreso de la Unión. Aquí está el poder de los poderes. Y para que se entienda bien, no estamos aquí solo para exigir espacios a nuestro movimiento y a mi persona, sino para que se aborden con seriedad los grandes y graves problemas nacionales y se dé voz a todos los mexicanos. Queremos que se informe sobre las causas de la pobreza, del desempleo, de la carestía, de la migración, de la inseguridad y de la violencia. Que se hable de la corrupción y de la impunidad que tanto daño le han hecho al país. Queremos que se invite a participar a especialistas de todas las corrientes de pensamiento, del pensamiento, para debatir el por qué, a pesar del fracaso, se insiste en sostener el modelo económico neoliberal. Esto es, en esencia, lo que estamos demandando. Amigas y amigos, la carta que dirigimos a los dueños de Televisa, entre los que se encuentran Emilio Azcárraga, María Asunción Aramburo Zavala, Pedro Aspe, Ana Patricia Botín, Jorge Cutillas, Claudio X. González, Roberto Hernández, Germán Larrea, Fernando Senderos, Carlos Fernández González y Lorenzo Zambrano, fue respondida el día de hoy por la tarde en los términos que ya se dieron a conocer. Solo volvemos a recordar a los dueños de Televisa, como ya lo expresé, que los espacios que demandamos no son únicamente para nuestro movimiento, sino sobre todo para tratar de cara a la nación y con la participación de todos los actores sociales los grandes y graves problemas nacionales. Por ejemplo, sería de mucha utilidad que economistas de nuestro movimiento debatieran en televisión con Carsten, el secretario de Hacienda del gobierno usurpador, que no solo entrevisten a Carsten, que no solo haya entrevistas arregladas, que se abra el debate nacional, que se hable de la crisis económica, sobre sus causas, lo que ha originado esta debacle económica, esta crisis de bienestar social en nuestro país, y en particular que se traten temas como el desempleo, la devaluación, el uso y destino de las reservas internacionales de México, las alzas de las gasolinas, el diésel, el gas, la luz y de los artículos de primera necesidad, así como la pérdida del poder adquisitivo del salario y de los fondos de ahorro de los trabajadores, entre muchos otros asuntos. Esta es la agenda, eso es lo que queremos, que se debata en la televisión, porque como aquí lo ha señalado Rafael Barajas, esta televisora tiene el 80% de cobertura nacional, es el medio de comunicación que llega a todos, pero no se tratan estos temas, no se habla de los grandes, graves problemas, lo que le preocupa a nuestro pueblo. Se han dedicado nada más a manipular para mantener este régimen de corrupción, de privilegios, este régimen caduco, este régimen que ha llevado a la desgracia a nuestro pueblo. Les propongo a ustedes, amigas y amigos, les propongo que esperemos, porque se está recibiendo apenas a las 3:30 de la tarde la respuesta. Les propongo que esperemos para ver resultados. No nos estamos chupando el dedo. Pronto vamos a saber cuál es la verdadera intención de Televisa. Les propongo que evaluemos, que estemos pendientes de los resultados, de los hechos, y que en la próxima Asamblea Nacional decidamos entre todas y todos. ¿Les parece? De todas formas, creo que no hace falta hacer el compromiso en el sentido de volver, de regresar las veces que sean necesarias hasta lograr que se atienda nuestra demanda de pluralidad y de apertura informativa. ¿Hacemos ese compromiso? No vamos a dejar de lado este asunto. Es fundamental. Amigas y amigos, les recuerdo que el día 25 de enero, domingo 25 de enero, nos reuniremos en el Zócalo de la Ciudad de México para evaluar la situación del país y desplegar acciones en defensa de la economía popular. La crisis económica y de bienestar social que actualmente se padece, desgraciadamente, se va a profundizar, se va a agravar Eso es lo que indican todos los pronósticos. Menos crecimiento de la economía, mejor dicho, cero crecimiento económico. No va a haber empleos. Vamos a tener como país menos ingresos. Por eso tenemos que defender la economía popular. Estamos obligados, en la medida de nuestras fuerzas, de nuestras posibilidades, a defender a los pobres y a las clases medias que están desamparadas, porque como todos sabemos, el gobierno usurpador solo está empeñado en rescatar a los banqueros y a los grandes empresarios. No olvidemos nuestras demandas concretas. Apoyo a los productores del campo. Protección a los fondos de ahorro de los trabajadores. Disminución de los precios de las gasolinas, del diésel, el gas y la luz. Disminución de los precios de los artículos de la canasta básica. Que bajen los sueldos de los altos funcionarios públicos y que aumente el salario mínimo por encima de la inflación. Apoyo a los adultos mayores, a madres solteras y a los discapacitados. Atención médica y medicamentos gratuitos para quienes no cuentan con seguridad social. Becas para todos los estudiantes de preparatoria del país. Acceso a todos los jóvenes a las universidades públicas. Créditos a comerciantes y a pequeños y medianos empresarios para evitar quiebras y despidos de trabajadores. Impulso a la industria de la construcción para reactivar la economía y generar empleos. Además, tenemos que organizarnos para llevar a la práctica, en estos momentos aciagos, la ayuda mutua, la verdadera solidaridad, defender a consumidores ante cobros abusivos en luz, agua, teléfono, tarjetas de crédito, comisiones bancarias, préstamos hipotecarios, y defender a todos los mexicanos ante abusos de los monopolios. Amigas y amigos, una vez más, lo digo de manera sincera, de corazón, muchas gracias por su participación en este acto. Muchas gracias a todas, a todos ustedes. Como dije al principio, lo creo, ustedes encarnan el decoro de muchas otras mujeres, de muchos otros hombres de nuestro país. El estar aquí es una muestra del grado de conciencia que todas, que todos ustedes tienen. Por eso tenemos que seguir adelante, alentarnos unos a otros, que nadie se desmoralice, nadie debe desalentarse. Uno de los propósitos de nuestros adversarios es desmoralizarnos. Por eso no solo se dedican a atacarnos en los medios de comunicación, sino a decir de que no representamos nada. No estemos creyendo esas cosas, que no nos apantallen. Nunca, repito, en la historia de México había habido tanta gente como ahora consciente y dispuesta a luchar por un verdadero cambio. Donde quiera que voy, en mis giras por el país, les decía la vez pasada que ya llevo más de 1800 municipios visitados. Donde quiera que vamos, hasta en el municipio más aislado, más pobre, más marginal, hay mujeres, hay hombres conscientes, dispuestos a luchar por una verdadera transformación. Esto no lo tienen nuestros adversarios. Ya quisieran tener ese movimiento de hombres y de mujeres libres como ustedes. No es un honor participar en un movimiento como este. Porque no se está luchando nada más por cargos públicos. No es la lucha de siempre. No es la lucha del poder por el poder, mucho menos la ambición al dinero. Lo que queremos es la transformación del país. Queremos salvar a México. Y lo vamos a lograr entre todas y entre todos. ¿O hay algo que genere más satisfacción que luchar por causas justas? ¿Hay algo que genere más satisfacción que luchar por la gente que más lo necesita? No hay nada que se pueda igualar a la satisfacción que genera estar en este movimiento, de luchar por los demás en pos de otros. Por eso, sigamos adelante con mucha firmeza, con entusiasmo, como siempre lo decimos, con alegría. No tenemos por qué amargarnos la vida. Al contrario, tenemos que hacer nuestro trabajo con alegría, con entusiasmo. Tenemos que estar felices porque estamos bien, como siempre lo digo, con nosotros mismos. Estamos bien con nuestras conciencias porque estamos bien con el prójimo. Y esa es la verdadera felicidad. Vamos hacia adelante con firmeza, entusiasmo. Y con mucho optimismo, está por terminar este año. Y a pesar de que han querido destruirnos políticamente, no lo han logrado. Y en el futuro, mucho menos. Les hago una confesión íntima. Cuando iniciamos este movimiento después del fraude, cuando se constituyó el gobierno legítimo, yo sabía que este año, precisamente, iba a ser el más difícil para nuestro movimiento, el resistir este año. Y de acuerdo a los resultados, estamos terminando bien nuestro año. Ese año estamos mejor organizados. Estamos mucho mejor organizados. Nada más les informo que ya se han inscrito, han firmado la carta compromiso como representantes del gobierno legítimo de México, 2,400,000 ciudadanos. Les informo que tenemos representación en todos los municipios de México y que ya el paso que viene es la constitución de los comités municipales del gobierno legítimo. Vamos a tener 2.500 comités municipales del gobierno legítimo. Por eso, las giras, por eso a veces algunos se preguntan y ¿qué andamos haciendo? Porque desde enero del año pasado iniciamos la gira por todo el país. Trabajamos 3 días en la Ciudad de México, lunes, martes, miércoles y de jueves a domingo. Nos dedicamos a recorrer los municipios del país. 22 hasta 26 municipios en 4 días. Y en todos estos municipios hay, repito, gente como ustedes, mujeres, hombres, conscientes, decididos. Esto se ha venido consolidando cada vez más. Tenemos organización en todos los pueblos. Pienso terminar de recorrer todos los municipios de régimen de partido para la primera semana de marzo del año próximo. Vamos a tener ya una organización básica. Por eso también estemos serenos, tranquilos, ante diferencias en los partidos del Frente, porque existe este movimiento y existe una organización, y no solo se cuenta con el apoyo de militantes del PRD, del PT, de Convergencia. Contamos también con el apoyo de millones de ciudadanos que no tienen partido, de organizaciones sociales, de organizaciones ciudadanas, de mujeres, hombres libres, conscientes. Entonces, ahí vamos, poco a poco. ¿Por qué les digo esto? Porque hay veces que me piden que tomemos una definición sobre ciertos temas y muchas veces se desconoce lo que en realidad se está haciendo precisamente por todo el bloqueo informativo. Pero va muy bien la organización de nuestro movimiento y ustedes saben la importancia de la organización. Nos robaron, lo repito, la presidencia de la República porque es una mafia, pero también se valieron de que nos faltaba organización. Y no se puede enfrentar a una mafia que detente el poder si el pueblo no está organizado. Eso lo tenemos que tener muy claro. Por eso, tenemos que seguir trabajando hacia adelante. ¿Qué es lo fundamental? El que nosotros contamos con ciudadanos, mujeres, hombres conscientes. La prueba es la asistencia a este acto y todo lo que ustedes han hecho para mantener encendida la llama de la esperanza. Si tenemos esta organización de mujeres conscientes, se va a desplegar este movimiento. Esto va a irradiar a mucho más gente. Lo que estamos construyendo es el núcleo básico de organización para que cada uno de nosotros se encargue de convencer a más ciudadanos, a más gente, y como aquí se dijo, por eso venimos aquí a Televisa y desde luego queremos apertura en los medios de comunicación, pero no vamos a estar confiando nada más en que abran los espacios, no. Trabajo fundamental es el que vamos a hacer nosotros, directo, casa por casa, convenciendo en el barrio, en la colonia, en el pueblo, en la comunidad, en la escuela, en el trabajo, en el metro, en el microbús, en las plazas, en el mercado, que no vamos a dejar de hablar del tema. Imagínense, si ya son 2.400.000 desplegados trabajando, esparcidos por todo el país, haciendo conciencia. Esta es una gran fuerza para la transformación de la vida pública de México. ¿Sí está clara la estrategia? Por eso dijimos, cada uno de nosotros va a actuar como medio de comunicación y así vamos a seguir avanzando. No nos quedemos callados. Tenemos que hablar con vecinos, con familiares, con amigos. Nosotros no tenemos nada de qué avergonzarnos. Al contrario, nosotros tenemos autoridad moral. Nosotros podemos ver de frente, decirles a los que fueron engañados de que ya es tiempo de despertar, de tomar conciencia, de unirnos. Y también algo que es importante, no ver a los del PRI, a los del PAN, de abajo, como enemigos, porque no es con ellos el pleito. Ellos están igual de amolados, igual de desinformados, igual de esperanzados como está la mayoría de nuestro pueblo. El problema está arriba. Por eso repito lo de los 30, para no andarnos equivocando, saber muy bien quiénes son los que se oponen a que en este país haya justicia, haya libertades y haya una auténtica democracia. Tenemos que convencer a todos los ciudadanos. Esa es nuestra labor, nuestra tarea. Eso es lo que yo les expongo, porque posiblemente esta es la última reunión, asamblea de este año, y vamos a prepararnos para el año que viene y para seguir luchando. No han podido destruirnos y no van a poder. Y por eso decía, menos en el futuro, porque cada vez hay más organización. Sigamos luchando para salvar a México. ¡Viva el movimiento de resistencia civil pacífica! ¡Viva el movimiento en defensa del pueblo! ¡Viva el movimiento en defensa del petróleo! ¡Viva el movimiento en defensa de la economía popular! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!